nosotros creemos que la CGT tiene que dar una respuesta a toda esta andanada de aumento que se están dando permanentemente, todos los días, aumento del costo de vida, aumento de los peajes, aumento de las prepagas, aumento de los medicamentos, ahora aumento de la energía eléctrica, el mes que viene otro aumento eléctrico y además el aumento del gas, en abril el aumento del agua. Bueno, nos parece que hay que dar una respuesta. Nosotros, como organización de usuarios, de consumidores, primero que nada somos trabajadores y pretendemos y pedimos, exhortamos a las centrales de trabajadores a que tomemos una medida en forma conjunta para expresar el rechazo a estos tarifazos y a todas las medidas económicas que viene planteando el Gobierno Nacional.